No, yo interpreto que el partido no ha entrado en ninguna crisis, digamos, el partido creo que ha sido respetuoso de todo aquel que el Congreso le dio los poderes correspondientes. Hay gente, como te decía recién, que lamentablemente no se ha sentido contenida y se ha ido por afuera, pero no de ninguna manera, porque yo me considero que soy el candidato del consenso, porque la fórmula es la fórmula del consenso. Yo particularmente no tengo el control, ningún problema con ninguno de ellos, creo que siempre hemos sido abiertos, hemos charlado, hemos hablado mucho, en el partido se habló mucho, se invitó a todas las líneas a participar, pero bueno, lamentablemente muchas veces usted sabe que no se puede conseguir el 100% de consenso. Eso creo es lo que ha pasado y la intención es de que se caliente con la interna los motores del PJ y trabajemos todos juntos para el día 28 de octubre. Digamos, yo no hablo de sector, yo creo que hoy por hoy la línea Jujuy Avanza es una línea dentro del PJ y nosotros estamos construyendo dentro del PJ con el consenso, la unidad y aportando a la unidad de la gobernabilidad de Jujuy.